olvidado en un rincón de nuestra casa. Estoy pensando que ya no me quieres y esperando por ti sin esperanza. Si yo no te olvidé, ¿por qué me hieres tanto? Un mundo de recuerdos en mi almohada que guarda tu perfume, tu fragancia. Un puesto sin amor sobre mi cama, que es difícil llenar por la distancia. Tratemos de volver para intentarlo. Volvamos como ayer a enamorar. De mujer es complicado, pero ya yo sabré solucionarlo. Tienes mi puerta abierta si lo prefieres, por si deseas volver. Aquí te espero. No, no volveremos ya a separarnos. Te querré por los dos. Si no me quieres, separar.